35 en toda la República Argentina. Nosotros seguimos hasta las 7, como siempre, acá en Radio con Vos. Como siempre no, como desde ayer, porque este es un programa nuevo. Y hay gente que quizás va volviendo de vacaciones y se va enterando de que la tarde ahora la hacemos nosotros, los que hacemos Pasaron Cosas. Escucho, ¿escuchan bien? Se escucha bien, desde acá se escucha bien, por lo menos. Quiero decirles que yo también los escucho. Qué bueno, Cris. El Presi también nos escucha, así que nos consideramos ecuménicos. Este programa es muy divertido. Gracias. Gracias, gracias. Es buenísimo esto. De alguna manera logramos cerrar la grieta. Uno de los tipos que quizás más he entrevistado en mi carrera como periodista económico, pero que además siempre tiene algo interesante para decir, del empresariado me refiero, que es el mundo en el cual por lo general me muevo, se apodaba en su momento el rey de la soja. A él no le gustaba que le digan así. Incluso alguna vez desafiante dijo: yo soy un sin tierra, porque toda mi producción, que llegó a producir récord y que fue uno de los primeros que hizo grandes extensiones con siembra directa y demás, lo hago en tierras alquiladas, decía. Me refiero al fundador de Los Grobo, al señor Gustavo Grobocopatel. Gracias por atendernos, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alejandro? Un gusto saludarte. Bueno, el gusto es mío, de verdad. Te deseo lo mejor para tu programa. Estamos arrancando, así que sí, muy contentos y bueno, tratando de establecer este nuevo vínculo con nuestros oyentes. La verdad, hay quienes tienen expectativa que este sea un buen año en la economía. Son pocos, debo decir, son pocos. Pero esos pocos optimistas lo que me dicen es: esperá que se viene la cosecha récord. ¿Tienen razón, Gustavo? Bueno, sí, tienen razón, porque comparado con el año pasado, que fue un año trágico por la sequía, este viene justamente al revés, semi-trágico por inundaciones, pero en general cuando llueve mucho, las zonas buenas de campo compensan las pérdidas que hay en las zonas inundadas. Entonces estamos pensando que va a haber una cosecha récord. Fundamentalmente hubo una cosecha récord ya de trigo, y ahora viene una cosecha récord seguramente de maíz, y de soja no va a ser récord, pero va a estar cerca. Así que eso, a partir, bueno, ya se está sintiendo la entrada de divisas por el tema del trigo, pero a partir de abril, mayo, junio se va a sentir muy fuerte la entrada de divisas por todo el resto de la cosecha, así que va a ser una gran ayuda para la Argentina. ¿Por qué los productores de granos y de cereales, en este caso vos mencionabas al trigo, liquidarían sus dólares en la Argentina porque al no tener ninguna obligación de hacerlo? Porque necesitan la plata para vivir y para gastar y para volverla a invertir. Hay los más chicos, ¿no? Pero hay algunos que no están contando las monedas para fin de mes. No, pero que explican el 80% de los que son grandes o somos grandes tenemos problemas más grandes. Es decir, no hemos visto en los últimos años que la segmentación sea entre grandes y chicos. Quizá la segmentación ahí es entre el que está más endeudado y menos endeudado. Y a veces los más grandes estamos más endeudados que los más pequeños. Eso no. Eso me lleva a otra pregunta que te iba a hacer más adelante, pero que ahora vos decís tenemos problemas más grandes, quiere decir que ¿sentís que la está pasando mal la producción con estas tasas de interés? Mirá, la sequía del año pasado fue muy grande y realmente se comió parte del patrimonio y del capital de trabajo de muchas empresas del campo. Por supuesto que no es todo igual, ¿no? Hay empresas que están más sólidas y hay empresas que menos, pero en general hay muchos sectores que no les sobra nada. Especialmente en algunas economías, en algún tipo de actividades, pero en general no es que el campo esté bien. El campo está con un cierto entusiasmo que viene del hecho de que por ahí ahora no tiene todas las dificultades que había durante el gobierno de Cristina, pero no es que ese entusiasmo viene porque estén mejor económicamente. El entusiasmo viene porque se puede vender, porque no hay intervención que genere incertidumbre en el tema de las ventas, y porque, bueno, hubo una baja en los impuestos, fundamentalmente en las retenciones de trigo y y maíz que hacen que la gente pueda volver a sembrar ese tipo de cultivos. Sí, insisto en una frase que de vuelta vas a decir, no es que el campo esté bien. Hay desde la semana que viene asambleas, por ejemplo, de Federación Agraria Argentina, en Villa Concepción, en varios lugares del litoral. Hay denuncias de falta de acceso al financiamiento, hay una serie de asambleas. Mirá, y protestas que yo no me esperaba, francamente, en este contexto. Alejandro, el campo es un negocio muy volátil y de altísimo riesgo. Para vos poder subsistir en este tipo de negocios tenés que tener rentabilidad. Si no hay rentabilidad, digamos, la volatilidad te pone por debajo de la línea de flotación permanentemente. Y eso es lo que nos pasa. Y gran parte de la responsabilidad de esa volatilidad es que la carga impositiva es muy alta. Lo era antes, lo sigue siendo ahora. ¿Y eso los pone en qué situación? Porque en eso te pone la situación de que cuando el año viene mal, cuando el campo se te inunda o hay sequía, o estás más lejos de los puertos y tenés que pagar más fletes, o estás en actividades económicas, no sé, como la lechería o como otra, usualmente estás por debajo de la línea de flotación, es decir, perdés dinero. Acá se pagan impuestos aún perdiendo dinero por la estructura de la base impositiva basada en retenciones. Está el tema de ganancia. Bueno, en fin, hay una serie de impuestos que hacen que de cada 100 pesos que ganes tenés que pagar 80 de impuestos, y eso no es sustentable con el tiempo. Grobocopatel lo saluda, Noelia Barral Grigera. Más allá de esta evidente reforma impositiva o cambios en la estructura impositiva que usted está pidiendo, ¿qué otras cosas le pediría al gobierno de Mauricio Macri o qué otras cosas esperaba que el gobierno de Mauricio Macri modifique para la producción agropecuaria y que después de estos 3 años y medio no ha visto modificadas? Sí, sobre el comentario anterior, quiero decirte que yo entiendo que se requiere un altos niveles de recaudación porque es necesario de alguna manera generar una transición contenida de un 30% de la población que es pobre y que requiere salir adelante. Uh-huh. No me quejo tanto de la cantidad de impuestos sino de la forma en que se recauda. No son impuestos a las ganancias sino que son impuestos a los ingresos, y además que gran parte de la economía argentina todavía está en negro y no paga impuestos. O sea, hay que ampliar la base impositiva disminuyendo los impuestos. O sea, se puede recaudar más disminuyendo los impuestos. Estamos hablando con Gustavo Grobocopat, el fundador de los Grobo Agropecuarios. Sobre las otras cuestiones, yo creo que hay una agenda grande, ¿no?, de temas. El tema de la mejora de la calidad del Estado. Me parece a mí que se ha hecho muchísimo, porque también los impuestos son muchos o pocos en función de la calidad del Estado y de los bienes públicos que el Estado te da. Claro. ¿En qué mejoró la calidad del Estado? Bueno, hay una intención y así de, digamos, de, por ejemplo, digitalizar los trámites, evitar las colas, tratar de que haya menos burocracia. Me parece que ese esfuerzo es muy grande y se está haciendo y está dando resultados. ¿En qué más? Yo creo que el Estado está construyendo más obra pública, y esa obra pública es estructural para generar competitividad. Eso, perdón, Gustavo, eso vos sabés que no es así, ¿no? El año pasado, en términos reales, el gasto de capital fue sensiblemente inferior al anterior, y el que está previsto para 2019 también es sensiblemente inferior. Quizás están distribuidas de una manera que a tu actividad le viene mejor, o vos viste alguna obra más, pero no es en términos agregados así de ninguna manera. Medido de ninguna forma, ni por la asociación de presupuesto, ni por CIPEC, ni por ninguna de las que sigue, digamos, el ritmo de gasto de capital. Yo tengo entendido que el gasto en obra pública, la inversión en obra pública es mayor. Este año está disminuyendo. Eso era contando PPP, mayor, contando los proyectos de propiedad público-privada. Que bueno, en general, ¿no? En general lo que uno ve y los números que uno hay contando en general toda la inversión en obra pública es mayor. Y además está mejor distribuida. o está distribuida en los lugares donde más se necesitan. En fin, digamos, siempre es poca la obra pública, Alejandro. O sea, tenemos un atraso muy grande y todo lo que sea eso es bienvenido. Entonces, para vos esta después protesta... Me parece también que hay una actitud también de acompañamiento del gobierno para poder exportar más. Uh-huh. En el caso de la agroindustria es notable el crecimiento de las exportaciones de carne, en productos regionales. Bueno, yo estoy por viajar la semana que viene a la India, donde va el presidente también. Me parece que hay una agenda muy práctica para tratar y concreta de ampliar los negocios. Antes un poco el Estado no te acompañaba tanto en eso o te ponía más dificultades. En fin, hay un montón de cosas por hacer, por supuesto. Uh-huh. Pero me parece que hay muchas cosas que reconocer también. ¿Vos en octubre lo votás de vuelta, Macri? Bueno, no se sabe muy bien cuáles van a ser las opciones a Macri, ¿no? Él se manifestó que aspira a la reelección, eso seguro. Sí, pero no tenemos las opciones tampoco, ¿no? O sea, no sabemos quién va a ser la oposición. Si va Cristina, a Cristina no la voto. ¿Y si va a Lavagna? Hay que ver cuáles son las propuestas de cada uno. Pero... me parece que Lavagna es un opositor razonable, con opciones y que, en fin, digamos que se puede analizar. Yo, digamos, creo que hay que esperar y ver quiénes son las opciones. Ahora, que no estés decidido a apoyar la reelección de Macri, habla de que sentís disconformidad con el plan económico o con los resultados del plan económico, por más que le reconozcas buenas intenciones. Si no, irías... No, Alejandro, no. A mí me parece que el gobierno está haciendo lo que puede. Creo que se ha equivocado en muchas cosas. Uh-huh. Creo que tiene buenas intenciones y creo que... hay una cosa estructural en lo que yo pienso. Yo estoy en contra de las reelecciones, es decir, no es un tema más conceptual. Ahora me da la impresión, digamos, cuando uno analiza la historia, uh-huh. Macri tuvo en la ciudad de Buenos Aires un gobierno, primer gobierno, que fue más o menos, y mejoró mucho en su segundo gobierno cuando se consolidó su equipo y demás. Uh-huh. A lo mejor puede ser, ojalá, digamos, si sale Macri, digamos, ojalá que sea este segundo periodo de Macri un periodo floreciente, digamos, y muy bueno en calidad de gobierno. Pero yo, digamos, tiendo siempre a pensar que las reelecciones no son buenas. El saldo, en definitiva, de lo que pase en octubre va a marcar mucho más que lo que pase en los 4 años que vienen, ¿no? Va a decidir o definir si Macri puede terminar una transformación más profunda. ¿Vos sentís que los empresarios, y te cito un par de casos, ¿no? El de Eduardo Constantini, que hace poco dijo que hay algunos que dejaron de ser billonarios, otros que dijeron mi empresa vale la mitad que cuando asumió Macri. ¿Sentís que el empresariado hizo una apuesta que no pagó o que de algún modo se vio decepcionado? No, yo lo que digo es que el esfuerzo para salir de la crisis la están haciendo los empresarios, no solamente, digamos, los obreros o los trabajadores, sino los empresarios. Lo he dicho en varias oportunidades, cuando decía que el gradualismo es una forma elegante de decir que la cuenta la pagan los empresarios. Me parece a mí que el gobierno, contrariamente a lo que se supone, este gobierno es un gobierno que está repartiendo los esfuerzos en forma mucho más equilibrada y equitativa que otros. Gustavo Grobo Copatel, fundador de Los Grobo Agropecuaria, uno de los hombres del empresariado más importantes de la Argentina, socio de AEA, por ejemplo, y bueno, multiemprendedor. Gracias por este contacto con Radio con Vos. No, un abrazo. Hasta pronto. 5 menos 10. Tránsito Lento.